desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. Hoy a la tarde me desperté cerca del mediodía, como suelo hacerlo, porque duermo hasta muy tarde, porque el programa de radio me hace volver a las 3 de la mañana hasta mi casa y después llegar hasta las 5 y no recién poder dormir a esa hora. Entonces decidí que no era normal despertarme a las 11 de la mañana. Así que nada, me parecía que cumplir las 8 horas, etcétera, no estaba mal permitirse levantarse a las 12, 1 de la tarde. Me levanté a la 1, hice algunas cosas de trabajo, que para mí implican a veces ordenamientos mínimos, por ahí trabajar algunas cosas en la computadora, chequear redes sociales, que para alguien que trabaja de forma independiente es bastante importante. Y después de hacer algunas cosas que tenía que hacer, etcétera, me encontré con un amigo cerca de las 5 de la tarde. Y después había quedado en verme más tarde con otro amigo, así que cerca de las 7, 8 de la noche me encontré con otro amigo. Y después, una hora y media después, me encontré con otro para cenar. O sea, es un día en el que me encontré con tres amigos. Y en un momento de la tarde pensé qué interesante era el concepto de tomarse a veces la amistad como un trabajo. Como un trabajo, decir, bueno, esta gente que quiero y a la que me gusta ver y que me hace bien no perder contacto, ¿no? Por lo menos no tener esa sensación de que se enfrió un vínculo y nada, ya no te ves. Entonces, estaba bueno tomarme ese trabajo y me hacía bien y de alguna forma me llena de energía, etcétera. Y estaba bien tener esa idea de poder encontrarse con tres amigos un día a la tarde y tomarse eso también con un trabajo. Es extraño cuando uno viene a hacer su trabajo y tiene la alegría de trabajar con amigos, decir, qué bueno, yo puedo hacer este programa de radio en el que me encuentro con amigos diariamente y tenemos esa posibilidad de que de alguna forma empezar a ver si conseguimos algún proyecto colectivo, un dinero, todo eso, con tus amigos, que tienen que hacer un programa presentándose a las 12 de la noche, todos los días, sin que cueste. Pero no somos uno solo, con lo cual si falta uno no pasa nada. Pero lo que no puede pasar nunca es que no haya ninguno que venga a hacerme la segunda. No puede ser, no hay ninguno. Este programa lo hacen 158 personas. Debe ser el programa con peor salario, los peores sueldos del mundo. 270 personas puede ser que estén trabajando en este programa de una u otra manera sin cobrar un mango. Pero ninguno se puede hacer presente. Yo estuve durante años queriendo hacer radio y una vez que conseguimos radio, ¿qué pasa? Que todos llegan tarde. Todo. Apertura, por favor. ¿Qué pasó con el operador? LR4, Radio Splendid, la broadcasting de las... ¿Hay alguien del otro lado? Hola. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar. ¿Qué sentido tiene si nadie está escuchando esto? Mira, se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un verdadero programa que es una verdadera porquería, hecho por unos pelotudos que ya ni se presentan a trabajar, donde se hablan de puras boludeces y en realidad los dos conductores se rascan los huevos porque los que verdaderamente laburan son los columnistas que traen algún contenido, porque el productor tampoco aporta nada, y si fuera por ellos sería un programa directamente un ojo en blanco, una verdadera vergüenza. La Hora Doble, vamos hasta las 2 de la mañana. Bien, Knack and Pop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, que nos regala, como todos los días, tres vouchers para elegir cualquier cosa para beber y cualquier cosa para comer del menú de Knack and Pop. Una empresa, hablamos, que vende las hamburguesas, la samaritana cifra de 9 pesos, entre las 10 y las 16, después se convierten en verdaderos capitalistas a partir de las 17, pero hablamos de esa empresa que tiene congelado los menús. O sea, tienen los menús con huevo congelados a 10 pesos desde el mes de marzo. Congelados los menús sonaba que había como menú en un freezer. Sí. Bien, desde el mes de marzo, y hablamos de toda esa maravillosa empresa que nos regala tres vouchers para elegir cualquier cosa para beber y cualquier cosa para comer del menú. Lo pueden pasar a buscar, los primeros tres que lo busquen lo tienen, por Freire 932. Pablo Massi está con nosotros, ha sido el primero en llegar. Volvió la antropología a la hora doble. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Ahí va, ahí va. Se presentó Sid Bernstein también. Se cayeron todos. Todos cayeron sobre la hora. ¿Cómo le va, Massi? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por... El señor, qué chaleco. Somos re poco, quiero, ¿no? Ahora viene el resto. Ahora viene Vanessa y todo. Bueno, pero igual es importante que estén. Porque ahora es el momento. Es el momento. Después de cambiar de sorteo, ya no hay una consigna y un kilo de helado con gustos de helado, sino más bien hay un kilo de helado de Cadore, la heladería que nos auspicia a nosotros en Corrientes 1695, un kilo de helado para el que opine cualquier cosa del siguiente dilema. Y cuando me refiero a que opine cualquier cosa, es opine cualquier cosa, diga A o B, o después si quiere justificar mejor. ¿Qué preferís? Opción A. ¿Qué preferís? Opción A. ¿Que tu hijo quiera ser cura? O B. ¿Que te metan en cana 3 meses? Esa es clarísimo el dilema, clarísimo el dilema. ¿Qué preferís? A. ¿Que tu hijo quiera ser cura? O B. ¿Que te metan en cana 3 meses? ¿Qué prefieren? Clarísimo, boludo. ¿Usted está por cura? Sí. ¿Está por cura? Góngora. ¿Está por cura? Góngora. ¿Usted está por cura? Sí, mi hijo. Yo no, yo prefiero... ¿Qué me importa? Yo prefiero... ¿Qué te va a importar? ¿Sabes lo que te va a importar? Tu hijo te va a importar un montón. Y vas a tener que morfarte. Él va a ser cura toda la vida y vos vas a... Prefiero que hacer cura. Mirá, si llega papa llega uno solo. Pero imagínate la cárcel 3 meses. Qué mal la pasada, ¿no? Ni loco. Que la pase mal él. ¿Para qué le voy a pasar mal yo? Le voy a llevar la música a Góngora. No lo sé. A mí me parece que yo prefiero la... En cana, a mí me parece que sería terrible. Sería una huella anémica, ¿eh? No. Cana 3 meses. Vanessa Strauss con nosotros. Todos tarde, bravo. Venga. Tiene que opinar del dilema. Ay, ¿qué lees? Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es el dilema? Bien, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Hola. ¿Que tu hijo quiera ser cura o que te metan en cana 3 meses? 3 meses en cana. 3 meses en cana, dice Vanessa Strauss también. Somos dos los que elegimos 3 meses en cana. ¿Han dicho no cura? Sí, han dicho varios no cura. Eso de que quiera ser cura. Tremendo, tremendo. Bueno, pueden participar, pueden, agradeceríamos muchísimo que participaran, porque estamos tratando de instalar este juego que ayer funcionó muy, pero muy bien. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. En las redes sociales lo pueden decir. En Twitter es @lahoradoble, en facebook.com/horadoble y en los teléfonos son 4010-7157 y 4010-7158. ¿Cuál es el dilema? Opción A, que tu hijo quiera ser cura. Opción B, que te metan en cana 3 meses. Clarísimo, y si pueden justificar, mejor. Vamos a una tanda y ya volvemos con más La Hora Doble. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Dangerfall, The Beats, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pong y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Nakapop, come bien al mejor precio. Horas abierto. de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Bueno, no sé si se acuerdan de este tema. Hoy vamos a hablar un poco de la música de Tarantino, ese director de cine que tan buenas películas nos dio en estos últimos años. Yo creo que tiene sus puntos bajos y sus puntos altos. Pero bueno, vamos a estar escuchando toda la noche temas de sus diferentes películas. Este tema se llama Pequeño Bolso Verde y es de Reservoir Dogs, una de su primera película. Su primera película importante, de hecho. Muy bien. Soné como hoy jefe. Por favor, señorita Strauch, búsquese un lugar con un micrófono. Quiero hablar con usted y tiene un espacio libre. No se compartan, hagan algo. Mira, ahora viene. Hay micrófonos para todos. Bueno, ¿cómo están? Hace mucho que no la vemos acá en la radio. Sí. Qué elegante. ¿Hoy tuvo show? Sí, por esa es mi elegancia. Ah, me gusta la entonación. ¿Le dijeron alguna vez que entona las palabras de una forma rara, así? Las entono igual que mi madre. Ah, su madre era de... Me he hecho pasar por ella varias veces por teléfono porque hablamos idéntico. Muy bueno. Ay, habla... parecita, Fede, ¿cómo estás? Bien. Habla en plan... ¿Cómo decir? Una especie de plan de... ¿Cómo se llama esta mujer? La China Zorrilla, ¿no? Una especie de concheto rioplatense, ¿no? Es como una especie de... Dale, corrido. Es un acento muy tecanasta. Sí, muy tecanasta. Así, ¿no? Es que yo lo saqué de mi madre, carajo. Claro. Es una correntina que se cree que es millonaria y no lo es. ¿Viste? Tiene todas costumbres de señora bien porque tiene... Típico. Todas las amigas son señoras bien y ella es una mujer normal. Oligarca de provincias. Es correntina. Pero para ser la señora bien no se necesita ser... De dinero. No, pero... pero, viste, todas, no sé, ella cree que tiene dinero, me parece, en su mente. Porque anda con esas mujeres que no son nada agradables. Y los compañeros... ¡Los pantalones! ¡Los pantalones de Feli Buenaventura! Sí. Muy bien. El hijo porno. ¿Se los corté yo? Ha llegado Feli Buenaventura. De un tecanasta. Estoy indignado con... Me tiro mensajes a las 20 minutos y dice... ¿Qué pasó? ¡Hey! Estoy saliendo. Y bueno... No, 23:20 avisé que salía de San Telmo. Estoy en una bicicleta, no soy meteoro. Las cosas como son. ¿Ah, vino en bici? Sí, señor. Ah, qué transpirado. Contémosle a la audiencia el look sexy, sí, sensual. Bueno, Feliz luce unas zapatillas Nike de fabricación nacional totalmente azules. Más bien chatitas, en el estilo... ¿Cómo se dicen? Esas panchas. Sin medias... ostenta después unas piernas bastante tullidas, no con mirar, mucho mi pelo. Me hacía más, más flaquito de pierna, así, ¿no? Hay unos jamones. Gente, los jamones importantes, gente musculosa, carnosa. Son piernas para morder durante toda la noche, según piensa Vanessa Strauch. Y después... Era para otro lado, Vanessa, que voy a lucir mis músculos. Sí, porque yo tengo piernas después... en vez. Me perturban las piernas masculinas. Y después tiene unos shorts cortados, de un jean cortado. Jean ya venía con agujeros y cortes, entonces quedó como súper reducida. Con una especie de hot jean. Pants. Sí, algo más bien ochentoso, en el cual se ve un jean Axl Rose roto. La novia de BJ. En los Estados Unidos. La prima Daisy. En los Estados Unidos de América, se les dice Daisy Dukes a estos Daisy pantalones. Claro, la prima Daisy. Y sube el look, tiene una camisa de manga corta con un salmón. Si mal no recuerdo, yo soy daltónico, pero es salmón, ¿es por cierto, ahí? Sí, es por ahí. Un salmón recuerdo, muy pasado por agua. Ok, sí, un salmón muy, muy claro, muy, muy claro. Rosa Dior. Y un pañuelo rojo en el cuello. Una bandana. Para completar el look cowgay, que es el look que elige hace rato, Félix. Hay una variante muy linda que me dijeron Pony Boy. Ah, muy linda también. Muy, muy linda. Muy linda, bueno. Muy amable todo. Bueno, Strauch, estaba hablando de la riqueza de su madre. De la no riqueza. De la no riqueza. Bueno, y tiene compañeros de equitación, unos viejos, todos gays, y maquillados de pie a cabeza, y parecen todos milicos. Son un horror los amigos. Mi mamá. No, que dijo que escuchaba el programa. Un beso enorme le mandamos. Le voy a contar otra, para equipararlo, voy a hablar de mi madre. Mi madre se casó hace poco con mi hermano. Cierto. Y era como, wow, un gran evento para la familia. Y mi vieja dijo, yo la pongo toda junta. Claro. Y se fue a hacer un vestido con Javier Ibáñez, ¿viste? Jorge Ibáñez. Ay, ¿cómo le fue? Señor de los labios. Sí. La cuestión es que me dijo que estaba todo maquillado todo el tiempo, que iba... Le hacía el vestido él, ¿eh? O sea, él, no sé si le conocía. Muy bien. Como diseñaba y... después hará pero otro, estaba presente. Sí, estaba presente, pero me contaron maquillado. Mi hermana y ella que estuvo maquillado. ¿No siempre, te digo? Siempre qué iba maquillado. Tupé. Pero estas personas están andando a caballo, están haciendo equitación, no están, no sé, en un atelier. Hacer equitación maquillado te acerca mucho, mucho ya a un muñeco de porcelana directamente. Sí. Ya. Es más, los jockeys son... Y como si nada, yo digo, pero mamá, ¿no te das cuenta que estos viejos son misteriosos? No... Y sale abanderada, todos, una genia. Abanderada, el hijo. Ahora voy a cumplir 80 años ahora, sí. Y ella hace equitación. Sí. Bien. Una persona en clase media no hace equitación. Por lo menos persona. Sí, no. Es así las cosas. Pero ¿no? le da el físico para. Yo no soy de una posición económica. Solo no, tengo yo buenos no sé. Modales y buenas maneras. Pero por favor. Y buen capelo, gracias a Dios. Pero usted, y los cotillones que me sobraron del otro día, ¿eh? Muy bien, pero no me acuerdo qué estaba planteando, pero esa la cuestión era, yo no quiero meterme en el tema de la edad, ¿no? Pero 80. ¿Hasta qué edad se puede hacer equitación? Y hasta que te puedas mantener sentada ahí. ¿Le guisamos? ¿Sí? Sí, calculo que le dio duro. O sea, es el peso lo que importa, o sea, cuando más viejo, más flaquito... Ajá. Salvo que te agarre una osteoporosis fuerte. Chicos, se hizo como una transfusión el otro día, hablando de eso, para poder seguir, porque si no, no puede tanto, es peligroso. Ah, hacer equitación. Yo dije, ¿pero qué? ¿Como Mick Jagger, mamá? No, con unos líquidos. Y wow. El día que tuve que faltar a la casa porque le dio fiebre. No, tu mamá es ¿esto muy le interesa a la gente? No, sí, totalmente. Yo supongo que sí, ¿eh? Mamá, estoy hablando de vos. Ojalá que a veces me escucha. Mira. Ya sabes, ¿y te puede alguna manera de hacerte saber? ¿Qué? ¿Que te está escuchando? No. Y 80 años duerme hasta ahora. No, pero ahora se entusiasmó con la radio. Mira, ¿con la transfusión? No, sí, pero no, porque además la gente grande también pasa que se queda despierta, ¿sabes? Sí, no, pero ella se entusiasma. Ayer ganó el helado un hombre de 79 años. Capo. Bien. Capo. Así. Brand era el apellido. Bien. Algo así. Qué suerte, me encanta. Bruno Brand, se llamaba algo así. Voy a hablar un poquito mejor porque a veces. Abraham Brand. Ah, está, Abraham Brand. Ahí está. Era como un, ¿no? Como un apellido. Nombre de. Abraham Brand. De arranca un camión, ¿no? Como Abraham Brand. Sí. Bueno, una tontería. Bien, debería ser tío pronto, ¿sabes? Sí. Porque ya estás contando los chistes que hacen esos. Bueno, muchas gracias, gracias. Me gusta tu juventud permanente. Acá tenemos síndrome de Peter Pan. Sí, por favor. Mandaron mensajitos. No sé si leíste el de Isaura Leonardo. No leí nada. Si algo puedo presumir de México es su café. Pero como se me antoja tomar el de Nac and Pop, de tanto que lo anuncian. Sí, anda, y por ahí, Nac and Pop, ¿sabes que tiene el gusto, el sabor de café? Nac and Pop tiene como ese sabor de la gratuidad, ¿no? El disfrute de poder decir, no gasté nada. Sí, el refill ese es mágico. ¿No? Sí, sí, es lo que le da el verdadero sabor. Y cinco pesos también es no de gastar café, nada. Miles de café. Lo que yo aconsejo es ir con un bidón y un embudo. Ay, Dios. Y disimuladamente lo pones abajo del mostrador, entonces cuando te sirven el café, haces como voy a tomar, ¡slup! Así lo tiras en el bidón, cae en el embudo y así te llevas café y lo tenés. Eso, millonario para lo congelás, como la gente, claro, así, exacto. Como la gente que congela, ¿hay gente que congela café? No, ¿no? ¿Se acuerda que en una época se metía en la heladera para que no no gastarlo? Los envases abiertos. No, el café, el café de hecho ya. No, no hice nunca. Se usa eso. Se usa. De hecho, el café lo pones en la heladera y para no dejarlo ahí tibio durante 2 o 3 días. Por supuesto. Ah, mira, ¿y tira? Usted, ¿no? Yo no soy muy cafetero, pero mi ex sí... Tiraba, sí. Mira. Hasta que lo dejó. Por amarrete. No, pero me parece bien, qué sé yo. Yo tomo café y lo dejo ahí. Una vuelta probé el café mexicano, café de altura. No sé si han probado. No. Tiré algo muy raro, pensé que era más. Sí. Más... Fui un bar muy raro que quedaba en un trencito, que lo habían adaptado al lado de la vía, y había un mexicano que atendía y me dice: te voy a hacer probar el café de altura. Y me trajo un café. Yo, como sé muy poco de café, dije, wow, qué rico café, cómo se siente la altura, me estoy apunando, sí. Casi que le dije. Pero... Nada, no. ¿Qué tenía de alto? ¿Averiguaste? Sí, me explicó toda la historia. De hecho, me contó que una señora muy muy vianuda, un choquete, dice que no le quiso aceptar el café mexicano. Dijo, señora, no hay ningún café que sea argentino. El café viene todo de Colombia, México, Brasil. Y me explicaba que este café lo cultivaban en las partes altas y por eso se llamaba café de altura. Y tenía otro sabor. Que no me pude dar cuenta, ¿no? Es como, sanato. Sí. Sanato. Claro, un plomazo. No, sí. No sé, por ahí es verdad. No sé. Yo tampoco reconozco cuando te dicen ese, ¿viste? El café de Kenia, no sé qué. Pero lo que dicen que es riquísimo es el café de Costa del Tuyú. Dicen que es de los mejores cafés que se están... Sí, hay sí. una empresa que está empezando así, microemprendimiento, una pyme, ¿no? Es café de bajeza, dicen. Sí, sí. Vamos a consultárselo a los amigos. Auspicia este programa. Costa del Tuyú. La maravilla del mar y el bosque... cerca. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera en la arena y en el agua. Hola, Sergio. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo te va? ¿Bien? Escuché que estaban comentando sobre el café. Lo del café, por sí, supuesto. Nosotros estamos, la verdad, orgullosísimos con la nueva apertura de una cafetería. ¿Sí? Sí, es la cafetería de un inmigrante español, lo que acá en el país argentino llaman gallego, mal llamado, ¿vieron? Ajá. Sí, es el Café Valdivia, no se entiende bien que es una ciudad chilena, pero es una cafetería que lo que él ahora está haciendo para crecer es intentando, por primera vez en la Argentina, sembrar y cosechar la planta de café. Muy bien, muy bien. Que vos, como sabrás, casi todo se nos da en este rico país, pero sí. El café nunca se nos ha nunca dado. Nunca se nos ha dado. Nunca no, se no, nos la ha verdad dado. Que no. Y me parece que la verdad que hacer la apuesta en Costa del Tuyú, no importa cómo salga, me parece que acá hay no, una... ya salió mal. No anduvo, lamentablemente sí. Está pensando en poner tomatero porque está subiendo el precio del tomate. Como los Simpsons, para marzo... Tomate con café. Sí, sí, lamentablemente, pero bueno, pero él no, sigue vendiendo no, café, vende Cabrales, que es marplatense. No te lo presenté Guillermo Celsi, ese que te está hablando, Martín. Oh, el gran humorista, ¿cómo sí. está, Guillermo? Encantado de hablar ¿Estás con preparado vos? Para volver ya con Distintos o con Iguales, con alguno de los dos shows? Me encantaría volver con Distintos a Costa del Tuyú, la verdad que la pasamos muy bien cuando fuimos allá. El Estela Mari Lanzani se vino abajo, la verdad, fue Mirá. Impresionante el anfiteatro. Pero bueno, lo podemos hacer ahí en Valquiria o Valdivia o... Sí, sí, podemos ahí armar un escenario, sería lindísimo. Ya se hizo lo que es el Café Late Night alguna vez, que es una estructura parecida a un programa de Late Night con un conductor y entra justamente un stand-upero humorista y la gente toma café latte, que es básicamente café con leche. Claro, muy muy lindo. Bueno, ¿qué tenés para esta semana, Rubén? Bueno, este domingo vamos a juntar dos festejos. Vamos a festejar el Día de la Madre y de todas las brujas. Se junta Halloween con el Día de la Madre. Muy buena idea. Sí, la verdad, no quiero que le digan la jabro o la bruja a la madre, ¿eh? No. No, esto que nosotros también, porque ustedes saben que Costa del Tuyú también es educación. Y no queremos decir... Jamás. Claro, no. Es una fiesta, horrible. La fiesta une Halloween, o sea, es todo naranja con calabazas, vieron cómo se hace gente disfrazada. Y el Día de la Madre, como nosotros siempre hacemos, hacemos fiesta con stand, con shows... A veces nos cansamos con tanta organización, ¿viste? Porque al ferión, no sé si vos te enteraste, llegué a comentarle la semana pasada. ¿Qué era el ferión? Se armó el ferión, que fue una feria de ferias, de vanidades. Ajá. Se representó cada una de las ferias que tuvimos durante todo el año. La feria de la mascota, tuvimos también la feria de la laja. Sí. Y no anduvo, vinieron solamente 9 personas. No estaban, eran 9 que se habían escapado. No sé si vos te enteraste que en Capital Federal hubo un festejo de los zombies, esas criaturas. ¿En serio? De la isla de Haití. ¿En serio? Eso, ese festejo, esa caminata que hacen así, sí, con maquillaje. Sí, fue por la zona de Plaza San Martín. Qué lindo. Y había unos chicos que habían ido, eran cordobeses, habían ido a Capital para el asunto, ya estaban todos maquillados, arreglados. Qué todo, bueno. Y se tomaron el micro equivocado. Y fueron a Costa. Y cayeron en Costa y hubo mucha gente, no te quiero mentir, Federico, pero la mayoría de la gente en la terminal huyó. Ah. Cuando los vio. Claro. Sí, dejaron micros, e incluso hubo uno que dejó un micro prendido que se inundó porque el baño perdía. Y se arruinaron todas las valijas y algunos también llevaban materiales de construcción también. Qué que desgracia. Se echaron a perder. Porque los chicos, ellos creían que estaban en Buenos Aires. Estaban un poco bebidos, venían, habían tomado, armado un ponche. No, pero es que además son tan reales esos maquillajes que... Uf. Bueno, fíjate cuando, según me contaba Silvia, que es la chica de mesa de entrada, que había ido a visitar a su ex novio para que le devuelva una colección de compact. Él trabaja en la justamente en la empresa Silvia. Ajá. Y que es de micros y que van para el lado de Corrientes. Y me contó que cuando se bajaron, los chicos tenían parecían el Joker, ¿viste? De la película Batman, sí. El actor sí. que murió, que claro. estaba en el cielo. Claro. Y con todo el maquillaje, todo corrido. O sea, tenían unas remeras que estaban ya directamente todas agujereadas, pintadas ¿no? de rojo y de Y además, negro. Si durmieron en el micro, se produce una transpiración normalmente, que con el maquillaje me imagino que debe haber hecho y mucho se efecto. Se armó todo un masacote bastante asqueroso, y estos chicos encima estaban un poco beodos. Sí, sí. Y vos fíjate que ellos se tambaleaban por la zona de la terminal, que está claro. muy linda, la hemos arreglado, por suerte, acá en la Muni bien, y... Y ellos parecían zombies, pero por lo borracho que estaban. ¡Qué horror! Sí, qué eran, horror. Eran 4 personas. ¡Qué horror! Bueno, ellos engancharon y justo caminaron. Y como la gente salía espantada, huía, su paso. Huía despavorida. Sí, huían despavorida como turba enardecida. Ellos se metieron en el ferión. ¿En el ferión? Ah, bien. Sí, mucha gente creyó, ahí sí que lo recibieron bien. Que era parte... Que eran de un stand, ¿no? Que había un stand... para festejar el asunto este del Día de los Muertos, Halloween y todo esto, pero bueno, al final no ocurrió. También queremos comunicar a la población que se inauguró un banco. Qué lindo. Por suerte. Qué lindo poder dar buenas noticias, ¿no? Sí, sí, no crean tampoco que se trata de un banco para comprar y vender dólares, sino es un banco de plaza. Ah, un banco de plaza. Sí, sí, luego ha sido pintado por un artista muy reconocido de acá, de la ciudad, que es el doctor Juárez, que él era juez de la nación. Ajá. Y en su rato libre pintaba, y lo que hizo fue pintarle de la mitad para un lado del banco, le pintó la Bombonera, y de la mitad para el otro el Monumental. Ah, como... absolutamente nada que ver con motivos de acá locales, ¿no? Yo... pero los motivos, vos sabés, ya hablando de la palabra motivos, son universales, ¿no? Yo pensé lo... ustedes ríanse, pero yo pensé lo mismo con unos helados que promocionan, que también la gran novedad del helado... sí, que es una helado, gran pelotudez, ¿no? La novedad del helado es claro, un torpedo sí, que es azul y amarillo, y un torpedo no sé si que lo es lo notado, rojo y blanco. Nosotros acá en la municipalidad somos 100% hinchas de River Plate. Es de los 80, además, igual, ese tipo de modas. Es como... claro, además, si vos te fijás en los carteles callejeros, yo me fijé por internet porque no anduve por Capital últimamente, aparece el auspicio solamente de Boca Juniors. Es una vergüenza. Claro. O sea, es tremendo eso que han hecho. Esperemos que no llegue al verano, pero tiene proyección porque... yo creo que estaba pensado con esa idea, para, sí. Es para el verano. Sí. Verdaderamente angustiado. Estamos nosotros muy en contra, desde acá, desde el Estado, vamos a decir, porque aunque es municipal, es el Estado. Sí. Con la proliferación de los helados salados. ¿Helados salados? Sí, ay, con ay, toda esta pavada de la cocina molecular. Ajá. Que es realmente una estupidez importantísima, ¿no? Sí. Poca comida, precios caros, platos grandes y grajeas, así, glóbulos, espumas. Se hace mucho el lugar que ocuparía, ¿cómo te puedo decir? Vos te comes un bife con una ensalada. La guarnición. La guarnición. Claro. Acá te dan un vasito con un sorbete de cualquier paparruchés y después, por ejemplo, un helado de ostras. Sí, es asqueroso. Sí, sí. Quería, claro, No es importante para todos, pero sí es importante para nosotros. Lo que sí queremos es levantar la bandera de anunciar que ya la temporada veraniega sí, ya se va a presentar el próximo lunes. Ajá, mira. Ya abrimos la preventa de todo lo que es carpas y reposeras y sombrillas y tumbonas. Eso, ¿no? Sabes que influye mucho en los anuncios de inflación de verano. ¿Cuánto está la carpa en Costa del Tuyú? Bueno, nosotros podemos ya anunciar los precios. Sí, la carpa durante enero va a tener un precio promocional de 5.500 pesos. La estructura de madera pintada nada más. No está incluido todo lo que es todo lo que es reservo. Ya te reservo. Y bueno, te podemos, mira, todavía nos queda, bueno, nos quedan todas, pero en Muellevar está la carpa 13, que mucha gente no la quiere por el número. Necesitamos 5 sillas. 5 sillas, buenísimo. Bueno, nosotros tenemos 4, te pediríamos si podés traer una. Dale. Son las sillas que son de mimbre pintado, ¿ubicás? La quinta es para Ali Quiroga, puede estar parado. Bueno, perfecto. Si tienen reposera, y mira, nosotros te proveemos con la estructura de madera, el alambre, que es para la cortina, después la cortina también, el cortinado, pero lo que no tenemos es justamente la tela. O sea, vos te vas a exponer al sol si nos alquila la carpa. Pero por otro lado hay un muchacho que se puso un puesto al lado de Muellevar, que está vendiendo unos rollos grandes, tienen 700 metros de... Pero de es una... ¿cómo se llama? Una sombrilla con... No tiene tela. No. Lo que no tiene es la parte entelada, lo que podría llamar la carpa, pero es lo que hace... Entonces son los palos nomás. No, la estructura, lo que te estaba diciendo, la estructura de madera, que queda muy muy pintona, toda pintadita, de blanco, muy linda, con las 4 sillas, a veces 3, el alambre y la cortina. Pero ¿tienen cambiador atrás? Sí, sí. Y con la cortina, sí, claro. Pero del otro lado te ven porque claro, no tiene tela. Pero, pero... Es solo una cortina. Pero más allá del tema de cambiarse y todo eso, yo la pregunta es esta... ¿Costa del Tuyú no hay viento? Sí, por supuesto que hay viento. Hay viento, incluso viento huracanado. Pero uno tiene 2 funciones. En realidad tiene 3 o 4 funciones la carpa. Yo te lo voy a resumir porque esto, la verdad que es un tema apasionante. Pero este muchacho que alquila, no vende, alquila, lo que te hace son telas de toldo, que a veces pueden juntar mucho calor. Básicamente son 4 funciones. Te cuida del viento. Te cuida del viento. Te cuida del sol. Sí. Si querés hacerle algunos mimos a tu señora o a algún amante o novia que tengas, adentro, a la chica que limpia, que deja con nosotros. Te brinda privacidad. Tenés que cubrir un solo flanco. Y la cuarta, también, que hace es te brinda un maravilloso espacio, un poquito reducido, para dormir la siesta. Claro. Con el productor @Gabou, que él siempre a las 14, 14:15, después de almorzar, él no funciona si no te hace una siesta. Sí, después sí. Arranca a las 15:30 y con los llamados a full, ¿no? Lo sabe, claro, sí. Pero Gabo bueno, se encalla en la arena. Entonces, preguntan acá un oyente si dan gorros, por lo menos en el balneario. Sí, tenemos gorros, por supuesto, a la venta, ¿no? Están 90 pesos los gorros, los que no dicen Costa del Tuyú, 110 lo que dicen. ¿De qué material son? ¿Cuerina? Es lo que podemos llamar popularmente tela de avión. Ah, tela de avión. Sí. Tela de avión. Entonces, te estaba diciendo que son 5.500 pesos para enero. La carpa, sí. Sí, la primera quincena, 5.500 la segunda, o sea, te haríamos 11.000. Uh-huh. Si vos la, como el año pasado, si vos la reservás de ahora, que estamos ya a 18 de octubre, hasta el 1 de noviembre, 11.000 pesos te cuesta enero. ¿Y si no? Si la reservas desde el primer día hábil de noviembre hasta el 31 de diciembre, inclusive, el mismo precio. Ajá. O sea que no te convendría reservarla antes. Porque te cuesta más o menos lo mismo y perdés tiempo, incluso con... Bueno, puede ser por el asunto de inflación, ¿no? Es muy lógico. Pero no tenemos tarjeta de crédito nosotros. Solamente aceptamos dólares, pesos y tarjeta de débito. Yo no tuve posibilidad de ir en verano, pero ¿cómo viene el mar? ¿Mucha agua viva, de sal? ¿Cómo están esas cosas? Vos cuando vos te despertás, lamentablemente no hay, está la forma que está construida el Hotel Playa, ninguna de las habitaciones tiene vista al mar, ¿no? Hay una que tiene vista a la cancha de golf, pero el pasto está seco ahora, o sea, lo que se ve es un espectáculo bastante lamentable. Pero para darte cuenta cómo está el mar, no mires nunca la bandera. Claro. Vos fíjate cuando se hacen los corderitos, o te podés chupar un dedo, levantarlo bien alto y ver para dónde sopla el viento. Después, eso para saber si el mar está picado o no, no te sirve. Lo mejor es meterse al agua, ¿no? Si no sabes bañar, nosotros tenemos bañeros, más o menos a la hora en que el productor Gabou está despertándose, 14:15. No te recomiendo bañarte por la mañana, porque te vas a topar con una serie de personas mayores de 60 años, 65, tienen, que se quedaron en un trip. No sé si sabés lo que es un trip. Ellos se quedaron enganchados con un momento de oro, que era la década del 60 y principio de la del 70, cuando acá en Costa había almejas. Mirá qué lindo. Ah. Ya no hay más, pero ellos van todas las mañanas con la esperanza de encontrar almejas, y alguno que otro se trae algún berberecho a la casa. Claro, famoso, me traje un berberecho. Amílcar, tenemos que ir redondeando el... ¿Hacemos redes sociales? Por favor, me parece. Queremos bien comunicarle, no sé si ustedes nos leen en la red social Twitter, pero entramos ya en lo que se llama el siglo XXI a full. ¿Sí? Nos metimos en una nueva red social, no sé si la conocen. ¿Cuál? Tumblr. Ah, sí. Pero se escribe cine. Tumblr. Claro. Sí, muy bien. Es muy, sí, para me contaron que ya ustedes, que hay muchos estandaperos ahí, ya me dijeron que hay un Tumblr con pósters muy buenos del rubro stand-up. Ah, mira, qué lindo, ¿eh? Sí, debe haber. Bueno, ¿se editaron también? Todavía no lo armamos, pero ya sacamos la cuenta. No le podemos decir la dirección, pero si se quieren meter con el costadeltuyú.tumblr.com no van a encontrar nada. No van a encontrar nada. No, pero lo que pedimos cuando ya larguemos es que nos hagan re-tumblr, re-blog. Sí, está bien, ¿no? Perfecto. Después el mail, como siempre, info@costadeltuyú.com, siempre mejor desde una eudora, o Hotmail, para nosotros es el mejor forma de comunicarse. También nunca lo pasamos, pero vamos a pasar el teléfono al aire. Por favor. Sí, es 0255, ¿sí? 4 y después todos unos, son 5-1. No se confundan. Perfecto. Porque si marcan todos dos, le va a atender bomberos. 0-0-2-5-5-4-1-1-1-1-1. Exacto, 4-1-1-1-1. Que no te sobre ninguno, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Carlos, ¿eh? Como siempre, un lujo tenerte en este programa. Bueno, un beso a todos los presentes, Gracias. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Angelitina! ¡Llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Tráeme agua! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario.

De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Félix, ¿cómo corre por el estudio? Paseando computadora, qué tecnológico. Esos buenos mensajes por el dilema del día de hoy. Voy a leer primero los de Facebook, ¿ok? Por favor. Vamos, Rosa Müller dijo: que me metan en cana 3 meses, pasa rápido. Esa es la actitud, Rosa. Esa es la actitud. Yo también estoy, ¿eh? Acá tenemos María Marta Viudes, no sé si lo leíste, los descubrí el día que hablaron sobre quién podía ser James Bond, hablando de cine. Me cambié de radio. ¿Quién era la chica que decía que podía ser el protagonista de Mad Men? Silvia Barton era, Silvia Barton, le mandamos un beso grande, nos escucha muy seguido, probablemente esté del otro lado y está, sí, le avisamos por lo pronto los lunes de cada inicio de mes. Digamos. Margarita Jiménez ha dicho: qué modernos que son, por la consigna, que me metan en cana, no quiero perder un hijo. Muy, muy, muy, muy bien. Bueno, ¿sabés que acá en la mesa, el resultado fue claramente a favor del cura, de que Dios sea cura. Y sí, lógico. Sí, sí, sí. Yo también estoy con ustedes en eso. No, yo estaba con 3 meses de cana. ¿En serio? Sí, pero... Sí, sí, sí. Pero vos, porque tenés ese costado de... Y yo paternalista. Sí, no, yo, escúchame, que el pibe, tengo otro, qué importa. No le voy a poner Félix a ese, y ya está. Ah, ¿entendés? Perfecto, siempre apostaba a tener varios. Sí, por supuesto. Oye, que quiero tener 7 hijos y quiero ponerle el nombre a todos. Quiero, para gritar una Félix, vez que esté en mi casa y decir: Kanye, Bjork. Y bueno, ponerle Bjork. Napoleón, Laporte. Laporte es muy lindo. Cleopatra, llama a tus otros 6 hermanos. Ese es solo el nombre de uno de mis hijos. Deberías hacer ese chiste. Sí, es que me cuesta mucho acordarme de los nombres de todos los hijos. Ok. Pero está. Qué grande este muchacho de Mar del Tuyú. Me da ganas de compartir el negocio. Que él ponga la cabeza, yo pondría la plata. Pero me da miedito. Y al final, él se agarre la plata y yo la cabeza. Sí, no, y además no confundas Costa del Tuyú con Mar del Tuyú, porque son pueblos muy antagonistas. Sí, muy antagonistas. No, no, es como... No, es jodido eso, ¿eh? Sí. Y antes que mi hijo se haga cura, arrésteme ese sargento y póngame cadenas. Gracias por el sorteo de ayer. Qué grande. Abraham. Ese fue Abraham Brand. Abraham Brand. Perfecto. Me encanta decir tu nombre, Abraham Brand. Voy a leer ahora los de Twitter. A ver. Sí, por favor. El dilema suena a extorsión eclesiástica. Hijo cura, no me quemen. ¡No! Dijo Alejandro Gelisa. Quédate tranquilo, te vamos a quemar. Rocío Jiménez ha dicho: en cana 3 y 4 meses, algo que sea cura tercermundista, que ahí lo rebancaría. Ah, me parece muy bien. Qué no había, no había pensado en esa. Pues en Argentina seguro es cura tercermundista. Sí, totalmente. Vamos que se vaya al primer mundo. Exactamente. No varía eso. Y después las risas y todo esto ya está recibido. ¿Qué? Me parece. La risa de Manuela Sáiz. No. ¿No te enteraste? No. ¿Puedo pedir una risa de Félix, de Fede Simonetti, de cumpleaños para mi queridísima Angie San Martín? O feliz cumpleaños. Ahí está. Esta la tenemos grabada. Mira, ni ahí siquiera te voy a hacerla. Por favor, operador, tiene varias seguidas. Ahí nos falta el respeto. Bien, ese es nuestro feliz cumpleaños. Y acá se está. Bueno, abandonemos, podemos tener un programa de Mil disculpas, nos falta así. Porque para eso, chicos, no lo hacemos por Radio Ver, lo hacemos por internet, ¿no? Tenés razón, me parece. Sí, mil disculpas. Bien, entonces ya leí todo lo que tenía que leer. Bueno, perfecto, entonces, recordamos... Sí, si me perdí de alguien, lo siento mucho. Qué fastidio que tenés hoy, ¿eh? Hoy estás pocas pulgas. Bueno, le decimos entonces, dilema del día de hoy, opción A, ¿qué preferís? Opción A, que tu hijo se haga cura, u opción B, que te metan en cana 3 meses. Esas son las dos opciones. Claras, fáciles de identificar y muy sencillas y todo, ¿eh? Separamos y vamos a hablar un poco de baile. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Uy, el tema. Un tema una salsa que... Todas las salsas suelen arrancar medio romanticonas y de golpe explotan. Sí, pero esto no es John Secada, eso. Puede ser. Esto te... Este es igual, tiene un arranque. Esto es Yo no sé mañana. Ah, mira. Mira, tiene el mismo arranque que un tema. Tiene el mismo arranque que un tema de. Y lo arrancan así hasta que explotan. Después se empiezan a aparecer menos. Bien, ¿qué nos trajo para hoy? Un hit, lo que está sonando. ¿Sí? Bueno, veníamos hablando de estilos de baile, como ya hablamos de la bachata o del fogó, o sea, algo caribeño, algo brasilero. Pero ahora quería dedicarme un poquito más a cosas que no hay que hacer y que hay que hacer en ninguna pista de baile. Ni en los aledaños, digamos, ¿no? Ni en las mesas ahí de costado. Algunos tips para, digamos, para ser como un caballero o una dama en la pista. Y bueno, lucirse y estar, digamos, a tono. Con esta cosa de tocarse de golpe entre dos desconocidos, ¿no? Que... Por ejemplo, claro, ¿viste? No sé, uno no puede ser un desaforado, ni agarrar mal, es mal interpretado, ¿no? Ya, o sea, un tipo que te agarra mal de entrada, dice, este... Ya viene mal la cosa. Vos imaginate que es con alguien que no... No conoces de que nada. Que no viste nunca en tu vida, de golpe salen a bailar y se están frotando cuerpo con cuerpo. Claro, no, es un orsay horrible, ¿no? Ahí... Te marcan ahí... Eso es muy lindo. Depende de dónde. Sí. Y depende qué estilo, pero a alguna gente le puede gustar, a otro le puede chocar. Siempre es bueno empezar con un pasito para después dar un salto. Claro. Pero eso está muy bien, entiendo el código y todo eso. Claramente no estás hablando de América, pero... En América hay códigos, ¿eh? Ah, ya sé. Pero no, el tema es ponele... En el tango vas como directo ahí al pum, pum, como que muy cerca y... Bueno, la diferencia del tango con los bailes, con otros bailes latinos, es que el tango se apoya casi de la cintura para arriba, ¿no? Y los bailes más latinos son de la cintura para abajo el apoyo, digamos piernas con piernas, frote. Sí. Pero bueno, hay que tener cuidado. La chacarera no es tan así. La chacarera es más separadito. Ah, ahí está. Separadito, ¿no? Son bailes más tradicionales, pero bueno, son bailes que justamente por no explotar, digamos, lo nuestro, no han progresado y se han quedado en el tiempo. Por eso, si la chacarera se bailara acá en Capital y que yo, se estarían frotando seguramente. Ah, mira. Sí, vos decís que hay una tendencia al frotamiento. Y los bailes cuando arrancan son como más conservadores. El tango se bailaba entre hombres, que no hoy día sería mal visto por ahí. No, pero en su época sería... era estaba mal visto que hombre y mujer sin conocerse bailaran. Claro. Pero bueno, si les parece... Pero no había tanto frote, me imagino, no de había... hombres, sí. No había tanto frote por ahí en las ciudades. Entre hombres, digo. Ah, el tango, sí. No sé, no por el frente, época. Por el frente el espadeo, ¿no? Que se llama un espadeo. Pero la cintura para abajo, el tango casi no se toca. Claro, no se toca, perfecto. No, salvo que dos hombres estén... Perfecto. Enamorados. Sí. Bueno, uno de los primeros tips que para mí es básico en el baile, que es sonreír, es la risa. En el Colón, a los bailarines en el Colón o en muchas escuelas de comedia musical, lo primero que le enseñan a los bailarines es a reírse. Sí. ¿Por qué? Porque vos reíte que la gente no te va a mirar las piernas. Vos te puedes equivocar, que yo... Si vos estás sonriendo y mirás al público sonriente, vas a disimular, da tranquilidad, da confianza en el otro. Sí, ¿no estás demostrando debilidad como los gorilas? Que viste que muestran los dientes, es como que está todo mal. ¿Ah, sí? Esto es a la inversa. Ah, ok. Esto es a la inversa. ¿Es verdad a menos eso, que tengas Pablo una Masi? Dentadura. Pablo Masi dice que sí. A veces se escucha, está muy lejos, pero dice que sí. A menos que tengas una dentadura horrible, ¿no? Que sonreís y opaca. Pero las dentaduras caribeñas son bastante pronunciadas. Sí, pronunciadas. Son lindas dentaduras. Son lindas. Y eso que le da mucho al azúcar. Mira. No, el ron que tiene. Azúcar. El licor de caña. Claro. Pero el porteño es más de sonreír con la... verdades, perdón. Sin mostrar la dentadura. El porteño es más de la sonrisa ahí, más medida, más... más tímida. La de costado. La de Carlito. Esa que era como de costado. Que es como la de Dualde y yo, el maestro Tavares, director de Uruguay, que tienen... Otra cosa muy importante que no hay que hacer en un baile, no corregir a la pareja. Ah, va bailar con el DT. No, correcto, y ahora para atrás, ahora correte. Estamos en la pista, no en una clase. Si se equivoca, no ponerse a darse clases, pues es muy chocante esto. Y aparte da como una cosa muy de superioridad de... Sí. ¿Quién soy? Altanera. Estamos bailando, no vine acá a una clase, no vine acá a divertirme. Qué feo, ¿no? Estás bailando y te dicen, no, así. Sí, puede terminar las piñas. O los pisotones. Sí, el cabezazo tucumano, ¿no? Cuando ves que la pareja te hace trae, le rompe. Tucumanazo. Así. Sí, sí. Pero es muy común eso, tanto en los. ¿El cabezazo? El tucumanazo. En la clase. El cabezazo para sacar a bailar. Sí, para sacar. Pero hay otro. Que corrijan es común. Que corrijan es muy común, tanto a los hombres como a las mujeres. Que dicen, sí, se debe dar mucho en el tango, además. En el tango, yo siempre fui de espectador a milonga porque no me acompañaba. Esas cosas, y siempre ves como que hay como un grupo que está súper metido, muy profesional, que se cambia los zapatos, que esto, el otro elonga, va, viste, suena, viste, sale a bailar, fra, bailan, y son, terminan de bailar y chau, y entonces ni hablan con la gente. En todos los bailes hay guetos. Hay guetos que están ahí como muy, muy enclaustrados, y como que si de golpe viene y se hace uno loco y sacas a bailar ahí, pa, te sacan la guadaña, que así no, así que no, claro. Vigilantes. Mucho vigilante. Y bueno, si pierde el paso, sobre todo esto cuando el hombre baila, el hombre se tiene que adaptar a la mujer, no estarla corrigiendo. Por ejemplo, es muy común que se pierda el paso en una principiante, que pierda el 1, 2, 3 en la salsa. Claro. Pues la salsa es más compleja por ahí que el tango, es un 2, 3, 5, 6, 7, todo. La salsa lo que tiene que... Tiene que saber contar, por lo pronto. Y saltear un número en el medio, porque es 1, 2, 3, 5, 6, 7. En el medio hay una pausa. Y saber contar, tener buena dentadura, usar gel, como ya dije. Sí. Es importante el gel. ¿Que siempre es gel o se puede... Hay como... Porque viste que acá era más la gomina. Bill Cream. ¿Cómo es? Tora. Bill Cream también, que no es como un gel, es como una cremita. Bill Cream. Y el pelado, ¿cómo maneja esa situación? Vamos a hablar de los pelados. Se lo pone encima, se pone una plastificación. Se plastifica. Vamos a hablar de los pelados, porque el pelado es más así de transpirar en la pista. Claro. ¿Y eso está bien visto o...? Que transpirar el pelado es más de transpirar. No, se le ve la transpiración en la cabeza. Bueno, uno justamente me voy a adelantar unos tips para vos, Félix. A ver. Está muy mal llevar la toalla a la pista. Toalla de la transpirada. La toalla, mucha gente... A la pista. ¿Qué? ¿Llevan una toalla en el hombro? Llevan una toallita... En el hombro como un mozo. Alguna gente... No, peor aún, en el... ¿En el bolsillo? No, en el cinturón. ¡No! ¡El pañuelo! El cinturón. El trapito. El famoso bailar con el trapito. Esto es más común de lo que piensan. De hecho, hay un pelado muy famoso que anda circulando ahí por la salsa que casi que tiene un botiquín en el cinturón. Mira. Toalla, tiene peine. La salsa, un baile que no se caracteriza quizás por su elegancia estética. Sí. ¿Es de usar riñonera el bailarín de salsa? ¿Ya directamente? ¿Con todo? La riñonera. La riñonera generalmente en el baile, en el momento del baile, la suelen poner hacia atrás. ¿Hacia atrás? Ah, hacia la usa la usan y la vuelta. Y riñonera es por eso. Ojo que... No. Porque si hay algún frote, qué sé yo, se pierde pero contacto ahí. Qué feo que te saca a bailar el de riñonera. Yo me mato. Y es todo un tema. La riñonera de cuero. Jogging, remera, con la manga cortada... Hay riñonera de cuero. Zapato de bailar, o sea, zapato de tipo de tango y jogging. Hay mucha gente que no quiere invertir en el guardarropa y bueno, sale con la riñonera. ¿Qué opinaban esos trajes de ese look? Me encanta. Jogging y zapato me encanta. Cosa de medicado que sigue. Camisa, jogging y zapato. Mocasín con media blanca. Como personaje. Qué campeón. De tumbero, viste, que están todos medio vestidos así. Eso define a un macho. Eso define a un macho. Sí, señor. Macho que tiene jogging, zapato y media deportiva. Sí, señor. Ahí tenés un macho hecho y derecho. Zapato, no hay duda. Zapato y media de toalla. Y media está muy bien. En América no te dejan entrar así. Por suerte. Otro detalle. Si la chica no sabe bailar, o si vos vas a sacar a bailar a alguien, la persona no sabe bailar, no decirle que no. O sea, la sacaste a bailar, sí. Sos un caballero. Terminal, terminal y mínimamente se baila un tema, por más que a veces los temas de salsa son muy largos. O claro, porque vienen. Sí, generalmente siempre son enganchados, pero no suelen enganchar tanto. Mandan los temas de corrido y ahí hay un tema que dura 18 minutos. Claro, no. Los temas son, porque son muy son momentos de solos, entonces hay solos donde aguantan el ritmo, Bueno, justamente ahí es donde la mujer a veces, o el hombre también, suele perder el paso, porque dicen, sentí el ritmo y hay 25 trompetas al fondo y no llegas a escuchar el base el Tucupán. El Tucupán. Qué linda metáfora. Gracias. Tampoco abandonar la pista jamás. Jamás. Si la persona no sabe bailar y vos decís, bueno, yo. Pero mucha gente lo hace, ¿eh? Gente muy exigente. ¡Mira ese cuadro! Sí. Cuando se da vuelta lo ve el tipo corriendo. Mientras se seca la transpiración con la riñonera, guarda. Perdón, sí. Que tengo el pechito tomado. Igual la riñonera, perdón, pero. Si el baile. Yo te vi con riñonera. ¿Cuándo? No, en España nunca lo. En España no uso hace 15 años riñonera. Pero en la adolescencia me ha salvado. No, justo estaba cuando. Analicemos esto. Digamos, en un momento de pasión, ¿no? Termina el baile de 18 minutos, ¿no? Sí. Donde ya estuviste con la morocha, ya llegaste como hubo mucha piel y disfrutaron mucho el tiempo juntos. Y luego se tienen que separar y vos te tenés que alejar ahí a la pista un poquito. Ah, a buscar la un... tapa. La riñonera, ¿sabes cómo te salva la felicidad? Digamos, la tapa. Exactamente. Bueno, por ahí la girás y listo. Claro. La tenés atrás y la pero por eso adelante. Digo tanto que estamos criticando. ¿Sabes lo que sé que queremos decirte después de 18 minutos? Minuto con un show impuesto. Pero eso no le pasa a todos los hombres, Félix. Bueno, lo lamento mucho por los que no. Generalmente el que baila mucho suele usar un slip ajustado. Y generalmente siempre, bueno, tiene su lado preferido. Que ya lo tiene hacia ese lado, porque bueno, si usa algo flojo se paspa. El hombre. Claro. Entonces tiene que usar algo ajustado que con algo livianito arriba, con un jogging, ponele. Y porque no calzas, ¿no? También no se usa. ¿Vio bailar alguna vez un tipo con calzas? Hombre, en calzas, no. Sí, eso ya sería que feo. No. He bailado con un travesti y tengo un amigo judío. Pero hombre, en calzas no. ¿Hay calzas para hombres? Sí. Cosas muy ceñitas al cuerpo pero no sé si se baila, ¿no? No, el hombre suele usar por ejemplo el dominicano suele usar como un pantalón medio chupín que es como un jean calza que vos decís esto lo sacás y debe tener 5 centímetros sí, en total, claro. Y se lo debe poner así tipo un calzador, claro. Pero bueno, mujeres en calza sí hay a patadas, a roletes y tacos, calzas y tacos, calzas también. Y tacos no, más calza y zapatillas porque algunas vienen del gimnasio y siguen y de en largo. Palma y en claro. Miren, acá... Eso, como, sí, eso entiendo, no. Entiendo sí. Mucho a Vanessa Strauch. Prefiero el jogging zapato que la calza zapatilla. Si vas a ir a bailar, si vas a balear el patio. Bueno, casualmente, Vanessa, otros tips que aconsejo nunca hacer es cambiarse los zapatos al costado de la pista. Es algo muy común. De hecho, el lunes acá bailé una chica y me dijo, pará que me cambie los zapatos. Muy de milonga eso, ¿no? Muy de milonga y de salsa, de boliche. ¿Y por qué no? Y pierde la elegancia. Pierde elegancia, las medias ahí. Sí, corta un poco el mambo. Y aparte eso que dicen, no, esperá que me cambien los zapatos. Porque tienen. En Buenos Aires se suele dar una cosa muy rara que es. En la misma pista, la misma noche se baila una tanda de tango y después de Goyeneche, bam bam. Claro. ¿Entendés? Y la salsa. Entonces, algunas mujeres tienen zapatos para tango que tienen la suela mucho más liviana. Y pasan a la zapatilla que tiene mucho más pique, por ejemplo. Y después de bailarte 8 o 9 temas, vos alegremente te cambias la zapatilla y por ahí sale una escucha. Claro. La baranda, patulín. Pero además, que si la puede tener la mitad de la gente. Si la mitad de la gente se cambia los zapatos, ¿sabés? La baranduza que te claro, mezcla ahí. Sí, sí, sí. Feo, razón, ¿eh? Más viniendo del gym. Que se junta con el flaco del jogging y el slip ajustado. ¿Sabes? Va a ser pelado sudoroso que no se seca porque queda mal. ¿Sabes? Una mezcla de... No, hasta ahora los pelados que conozco son bastante pragmáticos, digamos. Tienen la toalla ahí al toque. Generalmente la toalla es muy común, pero al costado de la pista. Mucha gente está con el bolsito, va y se seca con la toalla. Claro. Pero bueno, acudamos a estos pañuelitos tisú descartables. Tendría que haber peloteros como los de tenis, pero toalleros, que cuando que vayan chicos así te sequen. Un Sussex podría haber una columna, ¿no? Algo así como más descartable. El polvito ese blanco para los tacos de pool, le ponen ahí, entonces se frota esa especie de talco y le queda así. Y queda así como un engrudo. Claro, le chupa el talco y después cae al piso en forma sólida la transpiración. Bueno, otro tip muy importante que es no pedir el teléfono en la pista. Está el que se está garchando encima, ¿no? Que baila está que se garcha encima que necesita. Claro, no es algo. Que valga ahí. No pedir el teléfono en ese momento, o sea, apartarse un costado, hablar ahí. Si no, la chica queda muy expuesta. Por ahí en su inocencia lo hace y ya. Una chica que da el teléfono en la pista ya tiene una cola de hombres atrás. Entonces, bueno, listo, llevarle un costado, hablar ahí que yo y ahí pedirle el teléfono. Claro. Lo mismo que. Pero si querés ponerle algo más ahí a mitad con el Messenger. Un Messenger. Le veis el Messenger. No, el Facebook, ponele o sí. Sí, puede ser. Algo que no denote que a la vista de la gente estás sacando el teléfono, anotando. Es no, como muy... es horrible, claro. Pero puede ser un Messenger, algo más discreto. Un Messenger que ya cerró. Pero bueno, no aceptes el Skype, Messenger. Un no Skype. Aceptes el Messenger. ICQ. Te estás mintiendo. Mirá. Te doy mi CQ. Sí. Código postal. Casilla de correo. Otro tema, muy emparentado a este. No besarse en la pista. No apretar en la pista. No apretar en la pista. Es algo que a veces la cosa da y qué sé yo. Y mismo que quien les habla... ¿Cómo? Me ha pasado. ¿Estás hablando de vos? ¿De qué estás hablando? Me pasó una vez, me corrigieron, no lo hice nunca más. ¿Te corrigieron o vos? No. ¿Cómo? Hay gente que corrige. Que tiene fustas. Eso fue, sí, punteros láser. El señor, celador. El tango no se apoya. Ponerse a besar la... Primero que... para la música y con un seguidor. Un reflector y un seguidor. Y un puntero láser al Guillermo. Pantalón. Guillermo. A la riñonera. Al frente. Guillermo. Por el frente del espadeo, ¿no? Me pasó una vez en Brasil. Me pasó una vez en Brasil. Por supuesto. Estar bailando fogó y con una chica y se dio, qué sé yo, y vino una chica muy histérica, muy frotadora, y nada, uno se envalentona, se embala, y vino una chica de afuera y dice, chicos, esto no es un hotel, vayan a... hacer sus cosas a otro lado. Estar ahí, esa cosa exhibicionista en medio de la pista besándose, claro, no, sí, la verdad no da. A veces uno en el fragor del baile y qué sé yo, se pierde, pero bueno. Toda frase que comience, a veces uno en el fragor, termina una cagada. Termina una cagada. No, a veces uno en el fragor. Fui a comprar una pizza el otro día. Y a veces uno en el fragor. Termina enroscado en mozzarella por todos lados. Sí. No sabía qué fue. Bien. Muy bien los tips. Otro más. Hay un montón más. Vamos a tener que modelar esto, me parece. Algo queda muy caballero. Sí o sí, bailar con la más fea. Sí, total. Bailar con la más fea. Sí. Se llega a un lugar y uno quiere ir, encarar a la más linda, la que sí, mejor sí, que sí. Se mueve. Hay que ir y bailar con la más fea. Y toda mujer y todo hombre en la pista se embellece. En el fragor. En el fragor. En el fragor y para hay bien, una escena, este perdón, caso. Hay una escena muy linda en esta que hacía de Maxwell Smart, creo. ¿Cómo se llama este? O de la Pantera Rosa era. De la Pantera Rosa. Peter Sellers. Sí, pero el nuevo. El que estuvo. Steve Martin. Steve Carell. Steve Carell en. Mira. Hay una escena, pero no era la de. Esta peli de Steve Carell. La que está así. Que es una espía. No sé si hace. Y hace. Pará. No, hay una escena, no me acuerdo el personaje que hacía, pero hay una escena muy. Que está buenísima, que está bailando, le toca bailar con la gorda. Y hacen un baile súper digno, pero que está buenísimo de ver. Y como que no hay nada cómico en eso. Sí. Está bien el baile y decís... Qué bueno. Qué groso. ¿No era mi gran casamiento griego? No. Ese mirá. Mi novia la gorda. Sí. El baile tiene una cosa muy democrática que la más fea o chicas gordas o que yo... La que baila bien... Recibe gente y se lleva a los mejores chicos, ¿eh? Yo he conocido a chicas muy pulposas, por decirlo de alguna manera. Y en esos ambientes, aparte, muy excitante. Claro. Levanta, sí, es terrible. Muy de construir el fragor. ¿No? Muy de construir el fragor. Sí. Bueno, mucha gente tiene la idea de esto: es un ambiente muy pirata también. Así como los cursos de inglés de la UBA. De hecho, se repite. La UBA. No digas eso. Un sábado a la mañana. Sí. Bueno, de hecho, se repite mucho la gente. Lo ves en un curso de inglés, después lo ves en la viruta, después lo ves en azúcar. Es como un circuito pirata. O sea que si te besás en la pista y te dejás allá te quemaste. Claro. Eso también es muy bien pensado. Claro. Otra cosa, si vas en. Con una chica allá a bailar, que yo bailar también siempre con la amiga que plancha. ¿No viste que la amiga que ahí sí. que no la sacan a bailar? Tenés sí. que compartir. Vos te querés dar a una, pero por cortesía bailás un poco con la otra. Bailar con la también. Amiga que, obviamente. Y sumás punto con la que. Exactamente, la que entonces es subir peldaños. Uh-huh. Subir peldaños. Está muy bien. Sí, pero eso, digamos. Amiga. Nosotros en algún tipo de baile, me parece que en general, no vas a dejar de garpe a la amiga toda la. Si haces un poco el aguante, ganas puntos igual. No hace falta que estén bailando en un bar, por ejemplo, hablando. Está bien, le haces el aguante. Obvio, no. Parece, no. digamos, como una cortesía que está bien recibida. Bueno, para cerrar, algo muy importante: no bailar el tango en ojotas. Bueno, puede ser peligroso para la salud. Parece, incluso hay quien los habla, quien le habla, los principios, porque los lugares, esto que le comentaba, el mismo lugar de salsa, que se baila mucho en ojotas, hasta en algunos, acá en Palermo inclusive se baila descalzo, de golpe viene la tanda de tango y no va a bailar en el tango en ojotas. Conviene ir al baño. Cambiarse el casado, ponerse algo. No, Jotas, por favor. Uh-huh. Les recuerdo que abrió Jorge, un cubano muy organizador, el que organiza ahí bailes en la viruta, abrió los lunes clases de bachata. Mira. Los lunes a las 20 horas es bachata urbana. Uh-huh. Que es una bachata mucho más pegada, mucho más de cuerpo a cuerpo. Atención, tramposos. Ya hay programa tramposo. Para los lunes. Sí, y a las 21:30 bachata dominicana. Un par de recomendaciones que hago. Estuve este lunes y la verdad que muy lindo, muy disfrutable. Muy bien. Pues, ¿dónde queda eso? Porque eso es, perdón, en la viruta que se. En la viruta. Ahí, Armenia al 1300. Sí, ahí. Frente a Ciudad Nush. Sí, Armenia entre Cabrera y. Y sería Cabrera y Gorriti, ¿no? Sí, exactamente. Creo que por ahí. Sí. Bueno, muy bien, perfecto. Esta fue columna de bailes, no sé cómo llamarlo, de bailes populares, salud de baile. Baile. Tips para curarse la tosecita. Vamos, tanda y ya volvemos. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro. Pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. En este Día de la Madre, Radio Splendid te desea lo mejor. A todas las madres, feliz día. Splendid, AM990. Todas las voces. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Este tema seguro te gusta, Félix. Lo sabes, sabes qué tema es. Sabes no. De qué película es, ¿no? ¿Es alguna de Tarantino? No sé. En realidad la escribió Tarantino, pero la película es de Oliver Stone, se llama Asesinos por Naturaleza. ¡Ah, qué bien! Que de hecho la película, que está protagonizada por Woody Harrelson y Julie Lewis, que Julie Lewis también canta y es muy buena como cantante. A mí me gusta mucho. Sí, de hecho se pasó ahora, ya no está actuando más. No, ahora solamente, no sé si no está actuando, o sea, hace bastantes años que viene haciendo música y está buenísima. Haría bien que vuelva a la actuación. Ella y Leticia Brodicha estaría bueno. Sí, las dos. Sí, son un poco lo mismo, pero como que una tuvo mucha suerte. ¿Con quién te quedas? ¿Con Leticia Brodicha o con Julie Lewis? Yo creo que con Julie Lewis lejos. Y Julie Lewis. Sí, chicos. Sí. Bueno, Leticia Brodicha, Es más Nakam and Pop, está bien. Sí, no, es para debatir. Hoy en día. Bueno, el tema se llama The Future, es de Leonard Cohen, que también tiene una historia muy buena. Leonard Cohen, les recomiendo porque es muy largo, les recomiendo que lo googleen. A ver quién es Leonard Cohen, el autor. Pero de este. Es lo más. Es lo más en su vida, es lo más también, es muy gracioso. Es muy loco. Ah, por ejemplo, entre las cosas que hizo, recibió el premio Príncipe de Asturias. Escribe. Sí, claramente, sí. Aparte de cantar y aparte de escribir canciones. ¿Qué más hizo? ¿Fue monje budista? No, a los 18 ganó el premio este de poesía. Muy zarpado, y con esa plata se mudó a Grecia y se mudó a una mansión que no tenía electricidad, donde escribió durante un año. Exactamente. Es un campeón. Y empezó con su carrera de exceso de drogas. Un genio. Creo que sigue siendo monje, ¿no? Sigue siendo. Creo que de hecho, él cuando canta es como un monje, no tiene una cosa como un predicador así. Bueno, escuchemos este tema, es buenísimo este tema, escuchémoslo. Absolute control over every living soul and life. Bien, la cortina de Pablo Masi, nuestro señor antropólogo. Acá quedó todo intacto cuando usted se alejó y ahora volvió y está, sigue todo igual. Dejé la cortina en el baño igual. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, jovencito? Yo cambié de rubro con la columna. Con viajes, es verdad. Sí, había empezado a hablar de viajes. Les había contado de Egipto y la ciudad de los muertos hace un montón. Y después pensé, pero nunca ocurrió porque me fui, pero después volví un día. Después me fui dos veces. Sí. Y después una vez volví y no hablé. Después me volví a ir. O sea que todo eso se perdió. Pero ahora vuelvo con esto. Pensé, a ver si les interesa, contar algunas recomendaciones para viajeros. Por favor, hoy estamos en una recomendación tras otra. Impecable. Un programa de recomendaciones, la Cosmopolitan de la trasnoche. Pero para hombres, más o menos. Bien. Y aparte, lo que pienso, te voy a pedir, Federico, que cuando yo diga, porque aparte viajo mucho, diga sí, claro. Sí, claro. Y organizo viajes para gente, o sea que sé de viaje hace mucho. Mucho, sí, claro. Por supuesto. Perfecto, entonces, como para que la gente legitime lo que voy a decir. No, pero por favor, la legitimidad se la damos nosotros de origen. Nosotros confiamos en usted. Bueno, yo pensé empezar por el equipaje. Después, para dónde va a ir, porque por ahí tendría que saber primero dónde va. No lo pensé tan bien, pero pensé el equipaje ahora... Hay tantos viajes como viajeros, ¿no? Así que eso, hay una gama de la que no vamos a hablar. Del tipo que por ahí va a ir a un viaje, que contrató un tour a un hotel, all inclusive. Eso no necesitan recomendación, salvo dejar de tomar tours. Es muy raro, porque como pienso hablar de que hay que llevar poco equipaje, el que va a un lugar que está tan lleno de cosas como un all inclusive, debería llevar muy poco, pero es el que tiene más posibilidad de llevar mucho. Sí, muy curioso. Claro. Sí, porque va a un solo lugar donde va a dejar todo, es una cosa más sedentaria. Claro. También está en el otro extremo el tipo que va a un lugar donde no hay nada. Entonces ese tampoco estaría en esta lista, porque el que va, por ejemplo, a la selva y no puede obtener de ese lugar nada de lo que necesita, tiene que llevar muchísimo, así que ese no cuenta. Estoy pensando en el viajero que se tiene que trasladar un poco. Un poco. Va a ser un viaje a... El mochilero. Sí, por ahí. O va con una valijita, va a hoteles, pero tiene pensado hacer Bolivia, Perú, Ecuador. Por ejemplo. Un recorrido así, donde no sabe qué hoteles va a ir o qué va a recorrer. Peregrino. Bueno, Yo viajo siempre solo con un bolsito solo, chiquitito. Está perfecto. Y siempre me sobra uno o dos calzoncillos. Qué asqueroso. Qué ser humano horrendo. ¿Cuánto llevas? Tres. Me sobra, ¿eh? ¿Cuánto llevas? He viajado un mes con un bolsito que todo el mundo dice, vos viajás un mes con eso ahí, lugares de calor, ¿no? Que no hay que llevar abrigo. Que si tengo que llegar, siempre llevo abrigo puesto para el avión, porque en el avión hace frío. Sí. Pero si voy a un lugar así tipo Venezuela, Brasil, que yo, un bolsito lo más mínimo. Bueno, pero en España te llevaste otro. No, pero en España me fui a vivir dos meses. Claro. Me llevé una valija. Ya dos meses es vivir. O sea, sí, ya vivir. Meses un mes puede ser un viaje, pero dos meses sí. Es emigrar. Sí, sí. Justo eso. La regla es que el equipaje no sea un obstáculo al viaje. Uno tiene que poder llevar un equipaje que pueda transportar más de 500 metros. Claro. ¿Sí? Que no le ocupe las manos. Tiene que dejar las manos libres. Si lleva equipaje, tiene que dejar las manos libres. Que no tenga que ir a depósito o bodega, ni en micro, ni en avión. Son condiciones básicas para no perder tiempo, para que no le pierdan el equipaje. Ah, sí, claro. Y el tiempo que se gana es un montón. Sí. A partir de ahí empecé a usar un bolsito. Sí, claro. Entonces, el bolso tiene que pesar, debería pesar, o no pesar, de volumen no más de 25 litros. Eso es lo que entra en la como equipaje de mano. 25 litros entra una muda de ropa completa, que sería lo que básico uno tiene que llevar, la muda puesta y una muda de ropa ahí. Algo que no hay que... eso que hay que llevar viene después. Lo que estoy pensando es eso. También no hay que ser el hazme reír de la gente del lugar llevando un equipaje ridículo. ¡Oh, sí! Una eso... cosa sobria. Esa cosa que sobresale por arriba de la cabeza, esos... No. Bueno, una mochila que lleva rollo. La mochila no tiene que sobresalir a lo ancho nunca. Donde pase el cuerpo tiene que pasar la mochila, si no es una desprolijidad. Si vos tenés que pasar en un lugar ajustado, tiene que pasar tu cuerpo y la mochila hacia atrás. Siempre me resulta un poco ridículo, me he cruzado en varias oportunidades con surfer. El surfer y el viaje. Yo he conocido medio... surfer guitarrista, llevaba en una mano la guitarra y en la otra el coso. Claro. Sí, claro. Está muy bien. Jack Johnson. Sí, un Jack Johnson. Cruzaste con Jackson. John Jackson. Recién que criticaban mucho la riñonera, pero la riñonera bajo el sobaco es una buena opción para no llevar más es que una opción, sí, sí, sí, se usa bastante. Y dos riñoneras cruzadas, uno bajo cada sobaco, está bien. Sí, y si son de metal, también te podés como salvar de que te ataque un buitre y te quiera comer el pecho. Si sos de metal y estás en la Revolución Mexicana, más todavía. No. Bueno, la idea es tener las manos libres con todo el equipaje encima. Es muy bueno esto cuando uno no tiene reservas, porque vos llegás al lugar y tenés que caminar mucho con el equipaje. Sí, o si vas a un lugar donde tenés un horario interesante para ir a algún sitio ya, para ir a visitar. Entonces, no puede ser que te empiece a acotar los traslados o hacerte elegir un hotel peor o a no ir a otro lugar porque es el peso que tenés que llevar. Y tampoco tenés que esperar que lo bajen de las... A mí me pasó... Pero, a ver, sí. Eso es lo... Vamos a ver la otra cara, digamos. Eso es lo ideal, obviamente. Claro. Siempre es mejor trasladarse. Es más, lo mejor sería ir con dinero y comprarse todo lo que uno necesita en el otro lugar. Claro. Ahora... Tienes que tirar porque la vuelta es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si uno necesita llevar muchas cosas? Por ejemplo, yo soy muy indeciso. Bueno, enormemente indeciso. Para mí no es... Bienvenido al club. Ah, qué fácil. Llevo un bolsito. Yo... Por ejemplo, tengo que actuar y me llevo 3, 4, 5 mudas de ropa distinta, pues si tengo 2, 3 funciones, pues hoy y así. Claro. Pero tu problema no está en el viaje, está antes. Sí, está antes. Está antes. Sí, sí, no, sí. No se puede tratar en esta columna, en la anterior o otra vez. Con respecto a eso, lo indispensable, no hay fallas. Uno lleva lo indispensable. Claro, eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué es lo indispensable? ¿Qué es lo indispensable? El problema es las cosas que tal vez te hagan falta. No llevar nada que tal vez te haga falta. Si podés prescindir de eso. Es una buena regla, sí, claro. No llevar nada que tal vez te haga falta si podés prescindir de eso. Suponete que tal vez te haga falta un día que llueve, querés jugar al ajedrez. ¿Podés pasar sin jugar al ajedrez? No llevas el tablero. Claro. Ni el mazo de cartas. Claro, la mesa ni de pool. Ninguna de las opciones. El velero. Nada de eso. Después, no llevar nada que si te hace falta es indispensable si lo podés conseguir en el lugar. Eso también es. Por ejemplo, podés llegar a necesitar ciprofloxacina porque tenés diarrea. Hay en el lugar donde vas a ir, no la lleves. Claro. No la lleves. Hay que pensar como básico que en los lugares que vas casi siempre hay gente que vive ahí y vive con lo que tiene ahí, no con lo que llevas en la mochila. ¿Sí? Okay. No te está esperando para eso. Entonces. Sí, pero pará, pero digamos. Okay. ¿Lo voy a defender? A muerte. No, totalmente. Pero te explico una cosa. Vos te vas a un lugar que tiene otro tipo de. Digamos, el estómago. Llévate las pastillas de carbón. Bien. Ahí está. Llévalas. No, claro, te voy a dar. Justo ese es el ejemplo. Al lugar donde vas, salvo que pases un día solo, vas a comer. No puedes llevar comida, salvo que vas a un lugar donde no hay comida. Pero si vas a un centro urbano, vas a comer la comida del lugar. Sí. ¿Cómo no vas a usar la ropa del lugar? Vos tenés que llevar una ropa que puedas tirar, una sola muda, y el resto, en todos los lugares donde vas, hay gente más pobre que vos también. Porque si no, estarían viajando ellos a tu ciudad. Entonces, si llegaste, hay gente que está vistiéndose más barato que vos. Es una buena lógica. Entonces, feria americana, almacén, la ropa se compra en el lugar, no hay que llevar ropa de más nunca. Un calzoncillo puesto, otro en el bolso. Calzoncillos hay, la gente usa calzoncillos. Pasta de diente no hay que llevar. No hace falta. Nada de eso. Entonces, estaba pensando, eso lo que hay que llevar. Es más, que yo llevo rolete. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que lleva? Porque no se escuchó. Ojotas y zapatillas puestas, nada más. No, claro. También hay distintos tipos de viajeros. El viajero que va a hacer compras de artesanía tiene que llevar plata y traer un montón de cosas. Si el viaje es un... Hay viajes específicos para viaje de confort, que quiere cambiarse, que va en un crucero y quiere tener un baile con ropa linda, la tiene que llevar. Sí, pero vos sos muy de llevar. Y las compras hacerlas al final del viaje. Esa gente que está con el... ¡Qué perno! Sí, claro. 20 días encima. Con esas queso, el... La ropa que lleven, enrollada. Ah, sí, enrollada. Sí, y ropa que se puede enrollar. ¿Cómo enrollada? Es no otra técnica. Algunos recomiendan plegada en dos. Echa un rollo y atada con cinta de papel que muchísimo ajusta mejor. El rollo. Es más fácil de encontrar todos los rollos de punta. ¿Adentro del bolso? Adentro del bolso. No lo tenía este detalle. Y no valijas rígidas con rueditas, porque solo pueden rodar en lugares muy planos. Tiene que ser una mochila que se cargue a la espalda de los dos hombros. Es muy quilombera la ruedita, sí. Sí, hace ruido a la noche. Sí, a mí me encanta ese ruido. La vuelta, creo que me fui de la casa de Félix en España a las 5 de la mañana y era un tufuntado, catacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatac ¿Viste lo que es eso? Sí. Es un calte. Es un sueño que viajo. Bolsitas plásticas. Sí, bolsas de coto, cualquier bolsa de esa para la ropa que está sucia, que no ensucie el resto de la ropa. Si la ropa está húmeda, debería atarse del lado afuera de la mochila, no adentro. No llevar, por ejemplo, en cuanto a peso de bultos que va a llevar, no hay que llevar toalla. No hay que llevar toalla. La toalla no sirve mucho en ningún viaje. Viajé a Venezuela este año y muchos hoteles, aunque uno puede creer, Venezuela es el país menos preparado turísticamente que hay en todo el mundo, no tenían toalla. No tenían toalla. No tenían toalla y mi novia insistió en llevar, porque realmente no llevo, llevo una de mano yo por las dudas. Mm. Y en un hotel nos tuvo que prestar la misma chica, en una posada estoy hablando, No que vos pagás aparte y te la daban. No había toalla. No había. Yo una toallita de mano por las dudas yo llevaría. Les voy a recomendar una opción. Lo que tiene la toalla es que trabaja muy poco rato, se moja rápido y queda mojada mucho tiempo. Y pesa. Ah. Y no se escurre bien. La ballerina. La ballerina es un golazo para una mochila que pesa poco. Esa cosa amarilla. ¿Secarse con ballerina? Sí, claro. Sí. Increíble, ¿no? Sí. Está teniendo una columna Rambo. Sí. Absorbe, como dice su propaganda, súper absorbente. Se escurre rápido y seca rapidísima. Si le usan una ballerina limpia, no les deja olor a puchero ni nada. O si no, si hay... ¿no? La ballerina Rambo. No. Porque lo voy a probar cuando llegue a casa. Tengo una. El secado en un viaje no es por absorción, es por barrido. Pueden secarse con cualquier cosa que arrastre la humedad. Sí, porque no hay tiempo. Claro, bueno, no se va a secar. La ballerina, la ballerina es muy buena. A ver, ¿qué más anoté? Con una ballerina. Después que viene vamos a comentar cada uno cómo les fue. Es más, ya quiero probar. No sé. Tengo una pequeña digresión en cuanto al peso para los mochileros que van a lugares que tienen que llevar su comida. Tienen que confiar que el lugar que vayan va a haber agua, porque si no, no pueden ir. Uh-huh. Entonces, todos los alimentos, no hay que llevar esas latas de conserva. Todos los alimentos que tienen que llevar tienen que ser alimentos secos, que el agua se incorpore en el lugar. Sí. Lentejas, arroz, los garbanzos. Y yo recomiendo, aunque esté muy prohibido, tomar el agua de cualquier lado. Tomar el agua de cualquier lado. No, en México no podés tomar. Tomá el agua de México. No tomá el agua de Brasil. Tomá el agua de Venezuela. Yo tomé en Bolivia y me dijeron que no estaba tan bueno como andar tomando así. No pasa nada. En México, México no es ecológico. México parece que te da una diarrea fuerte. Bueno, yo me he agarrado de diarrea, pero no pasa nada. Pero tome el agua de... ¿Qué vas a estar? Ahora... Tenés agua en todos lados. Claro, ahora... Yo voto al revés, no tomen agua de ningún lado, lleven lavandina, una botellita de lavandina y poner una gota también en el agua. Si yo tuve cólera en Bolivia, y, tienen que llevar ciprofloxacina, consultar al médico, pero el que va a viajar a un lugar donde va a tener que tomar agua de algún arroyo o así, llevar lavandina, ciprofloxacina y después... cefalexina, que son los antibióticos para cosas del estómago y el otro para las heridas. Eso hay que llevar siempre. Tiene que saber si en ese arroyo no hay ciudades previas. Datos de viajante, perdón. Sí, bueno, claro que puede ser. Sí, está bien, bien pensado. En cuanto al botiquín ese, de vuelta, puede ser un botiquín básico, un desinfectante, un cicatrizante, ibuprofeno, gasa, venda... Y esos dos antibióticos. Eso. ¿Cuáles son? Ciprofloxacina para infecciones intestinales y cefalexina para heridas. El genérico, ¿viste? Pues si no estamos haciendo chivo. No, sí, genéricos son genéricos. Eso lo encuentran en cualquier país del mundo. Bueno, me parece que... Sí. ¿Le ha quedado algo? Sí, más o menos. No. No, como para empezar, pensé que la próxima columna, si quieren, puedo contar sobre... o charlar un poco cómo elegir el lugar donde ir de acuerdo a los gustos. Impecable. Ay, muy bien. Impecable. Separamos y vamos con la de Vanessa Strauch. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Y ahora, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí, porque sí. Chorando se foi, quem día só me fez chorar. Chorando se foi, quem día só me fez chorar. Úsalo en tu casamiento. Chorando estará, ao lembrar de amor, que día no soube cuidar. Decís que no. Chorando estará. pero te encanta. Oh, caviar para mis oídos. Ya está, ya está. Se te pegó, pegó, pegó, pegó, pegó. Chorando se foi, quem dia só me fez chorar. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. ¡Qué bien! Mi columna que se llama Moda y... ¡Pará! ¿Qué? ¿Qué? Bien ahora. ¿Qué? ¿Wanna party? ¡Eh! ¡Ahora sí! Ahí va. ¿Cómo se llama la columna? ¿Cómo se llama la columna? ¡Moda y... canciones! ¿Y? ¡Dígalo bien! ¡Sin canciones! ¡Sin Harry! No, no, porque hablan todos de canciones, ¿no? Bueno. Chico, yo también tengo tips. ¿También trajo tips? ¡Qué bueno! ¡Impecable! Estamos todos qué con los tips. ¡Qué casualidad y qué alegría! Porque así no dejen la virome que estaban anotando todo porque no la alarguen, siguen los tips. Pero bueno, pensé, Día de la Madre, ¡qué plomazo! Para la que no es madre, Día de la Madre... Sí, para todos. Yo pretendo que para me regalen algo porque hijos. Tengo un perro. Hay unas confusiones. Ah, sí, ah, sí. Sí. Bueno, nada, no sé qué viene. Y el almuerzo del día de la madre. Espero que mi vieja no haya escuchado, pero el almuerzo del día de la madre, bueno. Gran programa, se lo dedicamos a tu vieja. Ojalá que esté escuchando. Tips para que... A mí me molesta mucho cuando las madres se visten como las hijas, ¿vieron? ¡Oh! Moria Kazán, Sofía Gala, ¿no? Es que... No, Sofía Gala se viste mejor que Moria lejos. Obvio. No, o que eso sería como el caso de que la madre se quiere ser parecer más joven que la hija, que es otros tips de otro día. Sí. Uh-huh. Esto cuando se ese viste... efecto se daba en Cris Morena, Romina Yan. Sí. No, le digo ojo que ser sí, porque... No, pero así, si Cris Morena se vestía más como una pendeja y era Romina Yan era como toda sobria. Sí, vieron que es sí. Así. Me iba a preguntar si vos te vestís como tu mamá o es... Y ahora, ya que estoy medio de Tacuarembó, me estoy acercando un montón. Mucho pantalón arriba. Me estoy acercando. Igual tengo una, estoy en un momento muy crítico porque me siento de 20 y me dan ganas de comprarme cosas Adidas de colores estrendosos y después digo, viste, está la confusión. Hágalo, hágalo. No, Por favor, hágalo. Sí, jogging o zapatillas. Jogging con tacos me quedan bárbaros. Soy usar, me encanta. Como las nenas, ¿no? Tengo saco, viste, con las nenas cuando que te pones cuando eras chica tacos con cualquier cosa y quedaba divino. Y como que somos todos hombres en el estudio, pero me imagino que sí. Me imagino que sí, sí. Sí, ¿a ustedes no se ponían tacos? No sé. Voy a cuento un cuento o cuento el tip. No. Cuento tips. Los dos. Bueno. ¿Tiene cuento? Sí, cuento. Porque yo tenía un novio que era muy gracioso, que fue gay antes que salir conmigo. Y contamos los cuentos muy... Y después... No, mi amor. Y no se vuelve, con Vanessa se vuelve. Y nada, qué sé yo, que habrá hecho de su vida, andas a ver. Pero tenía unos cuentos muy graciosos, era muy simpático. Que una vez había estado con un amigo en la casa y si los dos estarados para hinchar se habían puesto tacos y corrían por el patio. Ja, ja, ja, ja, ja. Esos son cuentos para seducir. Mirá que, esta es mi faceta, mi atortona que tengo, ¿no? Que me encanta. Ah, contame cuando te ponía tacos. Bueno, ta, toda la noche con esos tacos. Y al día siguiente el padre le dijo, Diego, pues se llama Diego. Diego, se vinieron con dos locas anoche, ¿eh? Y eran esos dos, no. Con el amigo corriendo en tacos a ver quién se caía primero. Ese era el cuento. Okay. ¿Y cuántos años tenían? Estaban como llevar dos locas, o sea, 20. Claro. Bien. Cuento de película danesa, ¿no? Ese plan del dogma. Bien, tips. Bueno, ¿por qué, qué no tienen que hacer para no parecerse a las hijas ni quedar como viejas gagas? Muy bien pensado. Nada de bijú de plástico. Viste que ahora se usa mucho esas cosas, medias tachas de plástico, cosas falso dorado que es de plástico. Oh. No, porque eso es muy teen, no va. Tenés que ser una diosa para que te quede bien. ¿Brochecito en el pelo? ¿Eh? ¿Brochecito en el pelo? ¿Brochecito? Sí, ¿viste esos chiquititos mini tampoco van? Esos que son como unas mosquitas que se ponen. Me calienta eso un poquitito. ¿A cualquier lugar? Es más, después de tener sexo me gusta agarrarlos y jugarlos, hacer como peleitas de pececitos en el aire. Y después de ahí dicho al taco alto, corre por el patio, cuidado. Guarda con las peleas de pececitos. Se los pongo a mi gata. Sí. No, yo no sé, nunca Yo creo que después de, si tenés más de 12 años, no te hagas dos trenzas nunca. Dos colitas, dos trenzas. Es lo más lindo. Dale, Vane. ¿Te parece? Dame, hago la colegiala. La colegiala no. Sí, dame, estoy haciendo eso. Bueno, y desparejas. Está bien porque somos varones. Dos colitas y desparejas, una más adelante y otra atrás. Tipo chilindrina. Sí, no, eso me pero pone de la cabeza. Ay, chicos, es muy interesante. Es muy interesante. Con los clips de esos. De plástico. Pero ojo, la versión de la visión de Guillermo Celsi, no es que todos opinamos. No representa toda la obra. Represento a mí mismo. Está bien, yo voy diciendo y el señor me va a ir diciendo a ver si calienta o si es un desastre. No, por favor. No, que caliente es una cosa. Hay cosas que son un desastre y calientan, por favor. Eso quiere decir. Por eso. Decíselo a mi novio. No, por favor. La otra vez quería ser de viuda. No. Claro, porque ya no me da el pique, viste, para hacerme la nada. Entonces, de viuda, viste, con una pollera en tubo. Porque tenía justo un sombrero de esos con cosa. Y no le cayó bien. Digo, ¿por qué de viuda? ¡Ay, pelotudo, da! Ay, mira, si te vas a poner a hablar ahora, decir que sexy. Porque yo sé, como soy vestuarista, a veces caen ropas muy, muy lindas y zapatos súper altos que yo no. Entonces me los uso, después lo devuelvo. Sí, un entierro. Pero no pegó para nada. Nada, no le cayó bien. Pensó que no sé qué era un mensaje subliminal. ¿Qué pasa? Si me pongo una bikini, peor. Bueno, no las camperas toleritas que hasta que donde termina el busto, esas cortitas. No, yo he regalado de esas. Porque, o sea, a novias que tenía le he comprado de eso. que es todo un desafío regalar ropa a una mujer. Sí, es difícil. Uh-huh. ¿Y qué edad tenían? Pero ahí son más jovencitos, ustedes más jóvenes. Sí, ¿30 tendrían? No, siempre. Me acuerdo una de 20 años que le regalé y después a mi última novia también que le regalé una. ¿Qué cuánto tenía? 12, ¿no? Sí, y colitas. No, yo digo para madre. No consentimiento de los padres. La ayudaba con la tarea. Yo digo para madres, ¿viste? No salgas con... Si la chiquita no, es una claro. Campera de jeans, sí. Corté hasta acá, no salgas vos no hagas eso, al lado con la sí. misma, ¿viste? Nunca vas a salir nunca beneficiada, ¿viste? A menos que tu hija sea un scratch. A menos que... Ay, que las hay. Sí, a las hay. ¿Viste qué hay. Feo cuando ves una madre muy potra y la hija sí. vea un bache y bache? A mí me da regalarle algo hippie siempre a mi vieja. ¿A tu mamá? Sí. ¿Y qué, hippie? Sí, no, pero le queda. Ah, bueno. No, pero es interesante porque la silla es mucho más la tengo. No, a los zapatos tipo Ricky Sarkani, que saben los que se ponen las chicas ahora, que tienen como unos tacos muy, muy... Para las madres, ¿no? Para que no se pongan lo mismo. Si la nena se lo puso, vos no. Esos zapatos que tienen un taco así que parece como de Frankenstein, que están como de moda ahora, que están solo de moda en Argentina. Es un horror. Yo viajo... Los de los 70, esos zapatos así. Sí, de... que ahora ni siquiera, pero son como cada vez más altos. Más grandotes, da Sarkani hace eso, salen carísimos. Mirá. y no benefician a ninguna pierna. Y si tenés 20 y sos divina, ponételos porque es divertido. Pero cuando sos grande te queda muy mal. Con unos Dracu. Guille está con todo, se calienta con todo. Te voy a dar esta lista, te la voy a arrancar y te la voy a dar, Tomás, para que llegues a tu casa. Bueno, y no actitudes, si la nena está con las amigas del colegio, no entrar y hacerse la canchera y decir, bueno, ¿de qué están hablando? Contame, ¿quién les gusta? Sí, yo hice eso en el último pijama party y me fue re mal. Ay, ¿qué gustás de tal? Tipo, me hacía la que... Si no sabes ni de qué estamos hablando, sí, ¿viste? Sí. Me miraron. No digas, estoy hecha un apéndex, por ejemplo. La palabra apéndex no se usa. No es de apéndex. Recopado tampoco se... ¿Cuál es la palabra que reemplaza apéndex? No sé. Ahora se volvió a usar chapar. Si quieren volver a usar chapar, se volvió fuerte. Yo nunca la dejé de usar. No, ya sé, se volvió un sentido vintage, pero ahora está instalado como normal. O está saliendo con una señora. ¿Se volvió o qué pasa? Por favor. ¿Estás milfeando? Milfeando. No me gustan nada las milf. Y nada de esos pantalones papito separado. Papitos. No, viste que las mujeres, algunas que como que ya y se lo suben esos jeans la empanada, sí para hacer las compras en el supermercado, viste que ves entre el chango y la manija, ves eso y decís, no, ojo con los calzas de los jeans, que a todos ya no nos quedan bien porque te hace como una panza y como como dice el señor Espino, concha citraca no va. No. ¿Qué no. tipo? ¿Qué es tipo la citraca, tipo el Citroën, viste? Sí, es así, sí, la curva. Y termina ahí. No. Eso, concha no. citraca tampoco no, va. No. Matrimonios, algo más, está por sacar un tema que se llama Concha Citraca acá, para los seguidores. Bien. Bien. Hay que lo ponemos en la hora doble y todo. Uf, no sé. No minifalda. Si la chica tiene, si vos te quieres, tienes unas gambas fantásticas, buenísimo, minifalda. Pero si tu nena está con minifalda, vos un paso atrás y ponete otra cosa. Porque creo que incomoda también a los niños, ¿no? Sí, que sí, claro. La media potra. Sí, sí. ¿Viste? Por ejemplo, el hijo de Araceli González. Araceli González. O la otra, ¿cómo se llamaba? La que condució un programa en América. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Brenda Andine. No, una flaca. Bueno, no importa. Otra que también. La que se había suicidado, Leonardo Simons, se había suicidado. Andrea Frigerio. Muy linda mujer. Pero ella es muy linda. Es mucho más linda que la hija, además, Andrea Frigerio. Era como un problema. Sí, está en una publicidad y... Sí. Está con las dos juntas estaban. Y ahí le dice, mamá, préstame la ropa. No te la presto. Es así, sí, la ella es más, sí. Es horrible. Sí. Es al revés, como que se quiere vestir como la madre de la nena. Está buena la hija, guache. O sea, pero Andrea es muy linda. No es fea. Pero es muy linda ella. Y con los años se ha puesto mejor, inclusive. Sí, sí. Qué linda, qué suerte, ¿no? Y no sé, lo que pasa es que igual esa gente hay que verla en persona. Siempre hay que verla en persona, porque nunca sabes ya. Ninguna persona en persona es persona. Sí. Hay que quedarse con la imagen. Te tenés que quedar con eso. Sí. No, es real. ¿Es MILF o ya es más adulta que MILF? No, es más adulta. Ah, vos decís tipo MILF. ¿GILF? ¿Es MILF? ¿Qué es MILF? Mother, I love to fuck. Mother, I love to fuck. ¿Cómo es en gallego? Espera, que lo tenían. MQMF. ¿Qué es? Madre que me follaría. Qué espanto. Gabo le dice gallos. ¿Gallo? Bueno, espere, no haga referencia. Bueno, pero no la ropa de marcas tipo 47 Street, que son muy de chiquilinas. Sí. No, viste, con busitos y eso a veces... No me saca. Con flot tampoco. Bueno, no sé. No, ¿cómo quieres que te quieras? Es la misma. ¿Cómo quieres que te quieras? Yo me compré un busito. Deja de hacerte la Sarah Kay, tenés 50 años, pero, te haciendo telas, por favor. Pero si ahí tenés una canastota, ¿qué te hace la Sarah Kay? Sí. La Avellaneda está mismo para Papos Blues. Estás para Papos Blues, vos con esa calza, ¿no? Oh. Chicos. Bueno, sí, el chicos, Dios mío. Chicos, sí, me van a sacar el auspicio de mi bloque, si no. Siguen diciendo los días. Que el auspicio de Negroni. Sí al negro. ¿Sí al negro? Sí, a cualquier negro. No, al color negro. Muy bien. Sí al vodka, puse porque no te deja aliento. No sé que por qué noté esto, pero bueno. Para que los niños no se den cuenta, la pijama party creo que viene. Ah, ok. Eso funciona. Siempre la falda más larga que tu hija. Otra vez no emborracharse, debo estar como media culposa. Bueno. Y no hablar de ropa con las chicas. Tipo, ay, qué lindo que esto, ¿dónde te lo compraste? Si está, tu hija está con las amigas, vos calladitas, haces otra cosa. Nada de hacer de la canchera en general. No, en general bueno, ni la juvenil. La madre ni hacerse la juvenil. Uh-huh. Es preferible ser la más joven de las cuarentonas que la más vieja de las veintianeras. ¿Ir a bailar juntas? Sí. No. Ah, es jamás. Muy común eso. Jamás. ¿A dónde? ¿En las bachatas? En la bachata que vamos. Claro. Estos fueron Moria, todas. Muy no, común. Pero es eso. Es Moria y la hija y todo eso. Es la no es el caso más común. O Madonna y Lourdes María. Viste que son iguales. Ah, no. Bueno, eso es todo. Feliz día y no se visten como sus hijas. Las frases. Hoy dejó dos frases muy lindas. ¿Cuál? Con Vanessa se vuelve. Esa fue muy buena. Y el tonito me encantó. Y el papo. ¿Cómo para ¿Cómo era papo? ¿Para qué era? Papito se vuelve. Tandy, ya volvemos. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, probaste con una manija. ¿Una qué? Una manija. ¿Una mal pizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abiertos. Sobre la Hora, con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8, periodismo con nombre y apellido. Lejos de los monopolios, cerca de la gente. Sobre la Hora, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La Hora Doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bien, voy a leer rápido los mensajes que hay de Facebook. Primero, tenemos María Marta Valdés, que dijo que prefiere ser cura cuando entra al seminario, va a salir corriendo, no se va a quedar ni a palo, son muchos años y la mayoría abandona. Muy bien. Por otro lado, Isaura Leonardo dijo, antropólogo, unicornios y magia gitanas por el regreso. Qué lindo, ¿no? Sí, muchas gracias, muy lindo. Ahí está. Continuamos entonces por el lado de Twitter, desde Alejo de Santis, que dijo, 3 meses en cana y llego el primer día con el kilo de helado de Cadore para mis compas. Claro, pero Alejo, pasa bomba. ¿Cuál es la claro, ¿cómo es el, qué demagogo? Candela ha dicho, Félix siempre suena empastillado, ja, ja, ja, ja. No sé a qué te referís, Candela, me siento muy ofendido por todo lo que me decís. Qué lindo sabe el programa, chicos, dijo Vero Millones, Manuela Saiz. Dice, avisale a Mati que no hay que corregir, me cago a pedos por todo el... No sé de qué está hablando. Corregir el baile. ¿A quién? Avisale a Mati. Manuela Saiz, no sé quién es Mati. Ah, sí, es un amigo en común que tiene. Sí, un amigo de baile. Ah, ok. Qué bueno que mandáselo a vos, no, Manuela. Sobre la columna. Sí, pero no me entero de nada. No me gusta no saber de qué estoy hablando. Valeria Farfanale dijo que me metan en cana 3 meses. Fui a ver el show 4 stand-up y los felicito. No entiendo cómo Félix estaba recién en el Rivas. Soy mágico. Leán Carranza dijo, por favor, pido escuchar a Vanessa Strauss diciéndome algo, hablando con esa tonada sexy que hace. Perfecto. ¿Qué hace y qué tiene, no? Vamos a hacer el concurso entonces, ¿te parece? Dale, soltemos. Bien. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es Rita Gómez. Rita, perfecto, bueno. Cura. Le pasamos mañana, le estamos pasando a la heladería tu número de documento y tu nombre, así que calculamos que para el sábado ya vas a poder ir a retirar tu helado, ¿eh? Yes. Bien, muchísimas gracias a todos. Ha musicalizado Sid Bernstein, que nos puso el tema de Tarantino. Muchísimas gracias por venir. Gracias, un beso. Qué entusiasmo le estás poniendo, viejo. Muy bien, estuvo el señor Pablo Masi hablándonos de viajes. Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Lo mismo gracias. Guillermo Celsi, que nos saludó de baile. Y un poco de todo, Vanessa Strauss también nos dio tips, como todo el mundo. El señor Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvimos en la conducción. Alejandro Quiroga en la producción y en la operación técnica Darío Góngora. Muchas gracias a Leandro Torio por subir siempre las cositas a la página de La Hora Doble, te queremos mucho. Que es lahoradoble.com.ar. Si quieren escuchar programas, recomendarlo, etcétera, lo pueden hacer afuera de tiempo, bajar sus dispositivos móviles, etcétera, etcétera, en lahoradoble.com.ar. Nos estamos reencontrando el lunes a las 12 de la noche por M990, Radio Splendid. Que tengan un gran fin de semana. Mama. en 990 kHz. Transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Radio Splendid, alcance global. www